Hoy ella no ama. Un tipo la odió y se fue. Y hoy ella se fue. Desacatado. Anda por ahí que no le importa nada. Aunque se mire y se ve las cicatrices. Hoy bajo de ley ya dice. Bebé, dale con todo, dale con todo, dale con todo. Dice que olvidó, que superó lo que la odió. Bebé, dale con todo, dale con todo, dale con todo. Y si vuelve, di no, dile que no, dile que no. Pero ya. Suelta ese cabrón en banda y revélate. Qué bueno que de ese atraso ya te saliste. Y dale, bebé, vacila y goza. Hermosa y estás soltera otra cosa. Ya llegó tu tiempo de brillar. Ahora coge calle y sal a janguear. Dale hasta abajo y sin miedo no te cohibas. No te amarres con nadie, no te compliques la vida. Tú estás dura y por esta noche te cura. Vamos a dar un shot a nombre del cabrón que por pendejo y bruto te perdió. Y dale con todo, dale con todo, dale con todo. Por si no se comportan, hoy se vale todo y no importa. Aprovecha que ya no hay escolta. Prende pero dale suave al Philly, que nos vamos chilling. Cuidado si no para la poli. Ponte un perreo, un reggaetón, una de Tego, una de dos. Pero bebé, dale con todo, dale con todo, dale con todo. Dice que olvidó, que superó lo que la odió. Bebé, dale con Shadow Towers, Carbon Fiber Music. Oh, un aire y yo. Dalo todo y dale con todo.